Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la tarde con 18 minutos. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Coffee Break. Y bueno, aquí estamos cumpliendo la promesa, ¿no? Que iban ustedes a venir a platicarnos todo lo que sucedió tras bambalinas de este mega evento que hubo en Provo. Sí, gracias por tenernos acá nuevamente. Buenas tardes, Claudia. Buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Aquí con un poco de frío. Sí, ¿qué pasó, no? Que ya se va a venir Halloween y con nieve. Exacto. Empezó el invierno muy temprano, ¿no? Sí. Está, pero fuerte esto. Y bueno, pues para las personas que apenas nos están escuchando y tal vez no escucharon el programa anterior, ¿ustedes quieren decirles más o menos qué fue lo que hicieron en este evento? Bueno, primeramente nosotros somos Claudia Brunet e Indira Adame y somos International Fashion Designers. Somos una plataforma de que queremos abrir oportunidades para nuestros diseñadores, no nada más latinos, sino internacionales, de diferentes culturas. Así que eso es lo que nosotros hacemos. Y el pasado 5 de octubre fue nuestro 5 de octubre y mayo me confunden, ¿no? Tuvimos nuestro primer evento como International Fashion Designer to the Runway. Okay. Y bueno, ese es el evento que asistimos y que pues pasaron ciertas cositas que nos van a platicar aquí estas talentosas mujeres. Que terminamos cansadísimas, que por cierto yo todavía no me recupero muy bien. Sí, aquí estaba comentando Claudia de que fue bastante trabajo el que hicieron, pero pues la verdad valió la pena porque les quedó hermosísimo. Gracias, todo el evento y pues todos los diseños estuvieron hermosos. Y a mí me gustaría también saber si están a la venta algunos de los diseños aún y dónde los pueden comprar. ¿Cómo se pueden comunicar con ustedes? O sea, todo esto es lo que quiere escuchar la gente. Ok, pues mira, para mí, Indira parece que también los tiene a la venta, quizás, no sé, es ella la que recibe los de ellos, pero los míos sí siempre están a la venta y pueden encontrarme como Castiza Collections, Castiza con la Z al final, entonces Collections, que me pueden encontrar en Facebook y en Instagram. Y también si les gusta algún modelo de los que están ahí, pues se pueden comunicar conmigo. También les puedo hacer un vestido al gusto de la persona, a su cuerpo. Y mi teléfono es el 801-859-7284. Y si algún modelito por ahí les gusta, usualmente yo siempre estoy trabajando con tallas de los tres maniquís que yo tengo en mi casa para trabajar. Uh-huh. Es talla 4, talla 4, que son pocos los que hago talla 4, talla 6, que son más, uh-huh. Talla 10, y últimamente me compré un maniquí talla 22. Oh, wow. Así es de que, pero de 22 solamente tengo como unos 7 disponibles. Entonces, son los que yo tengo para trabajar los maniquís. Pero ya, si alguien quiere que le tome las medidas y todo, pues nos vamos de allí. Oh, perfecto. Entonces, esos diseños los pueden ver en Facebook, ¿verdad? Uh-huh, o en Instagram. En Instagram, sí. Sí, okay. En nuestra página de International Fashion Designers, ahí pueden encontrar las fotos de todos. Estamos subiendo poco a poco todas las fotos de todos los a modelos que participaron uh-huh. con nosotros y desde luego con los diseños de cada una de las diseñadoras que fuimos, uh-huh. Claudia, Cori y yo, su servidora. Oh, muy bien. Y bueno, vamos a ir mezclando, vamos a ir intercambiando aquí, ¿no? Uh-huh. Datos muy importantes y también cositas, por ejemplo, vamos a comenzar con chuscas. Algo que les haya ocurrido ese día en el evento que dicen ustedes, ¡ay, no lo puedo creer que me haya sucedido esto! No, creo pues, que ya saben que... Sí, mira, yo con cada diseño que hago, usualmente hago el sombrero... también lo que son los accesorios, ¿no? Uh-huh. Es que hice sombreros y bolsos por cada vestuario. Ok. Cuando estamos tan ocupados atrás, uh-huh. que las modelos empiezan a caminar todas sin sombreros, sin bolsos, al caso que nunca mostraron todo lo que yo hice. Oh. Y todo se quedó atrás. Ese fue el chusco para mí, ¿no? Que oh. me di cuenta... Ya después. En las fotografías. En las fotografías y en el video, ¿dónde están mis sombreros y mis bolsos? Pero, o sea, hice un montón de trabajo y no se mostró todo. Bueno, en ese evento. En ese evento, sí. Así que, pues, si ustedes están buscando una bolsa, que dicen, uh-huh. oye, ese vestido como que le falta una bolsita sí. o un sombrero, pues ya saben, hay que llamarle a Claudia y uh-huh. ya les puede decir, aquí está. Sí, vamos a estar tomando fotos de todos los diseños que estamos haciendo. Uh-huh. Así que sí se perdieron algunas fotos no salieron, uh-huh. pero la mayoría tiene. Uh-huh. Sí. tiene, pero sí fueron algunas cosas. Realmente el ambiente atrás fue muy, muy bueno, la verdad es muy de muy amistoso. Se sí. sintió una vibra muy, muy buena entre todos los modelos y eran diferentes modelos de diferentes países. Uh-huh. Claro, que viven aquí en Utah, pero realmente se sintió una vibra muy, muy bonita atrás, así que todo el mundo estaba muy contento atrás, uh-huh. aunque nosotras estábamos súper, súper ocupadas y no nos dio tiempo de ver prácticamente muchas de las cosas que pasaron en el área donde estaban las modelos, uh-huh. pero sí, a nosotras sí nos pasaron muchas cosas, que estábamos... Sí. ¿Qué fue lo más chusco que te sucedió? ¿Qué hiciste? Ay, no lo puedo creer que me haya pasado esto. Que ya teníamos un número. Yo okay. tengo otro, pero después de Indira. Okay. Okay. Hoy me acabo de acordar. Teníamos nuestro número especial, nuestro número especial, el último juntas las dos. Y habíamos quedado que iba a ser yo primero salir yo con mis niños, pero al final salió Claudia y dice, ¿dónde está Indira? No, pues yo andaba perdida. Pero al final ya salí. Fui, ¿y dónde andabas? Cambiando a la otra de modelo. Fue bien chistoso porque se suponía que iba a salir mi colección Ulala, que no tenía nada que ver con el asiático, ¿no? Ajá. Porque mi colección que acabo de hacer se llama Asia, uh-huh. que son modelos asiáticos. Vestuario tipo asiático, o sea, hay algún toquecito. Un toque, ajá. Pero entonces iba a salir Ulala, que son de 1920. Después de allí, de Ulala, yo no tenía que caminar. Iban a salir los chiquitos de Indira. Son modelitos chiquitos, niñitos, ¿no? Uh-huh. Y ella tampoco iba a salir. Después iba a salir mis modelos adultas de Asia, o sea, uh-huh. de la colección la Asia. Colección. Uh-huh. y al final iban a salir todos nuevamente, que era Ulala, Los Chiquititos y después Las Mías, Indira y yo atrás. Uh-huh. Pero nada, eso pasó. Ella salió primero, ella andaba perdida, pero yo salí con mis, y es que yo ya había cambiado a mis niños, y son niños, ¿no? Entonces, ya estaban listos, ya los tenía listos desde tiempo atrás, pero ya a la hora de yo salir, empiezo a ver que ya una de ellas ya tenía la falda abajo, la camisa desdoblada, y esto y así, así que tuve que volver a arreglarlos a todos de nuevo. Entonces eso me atrasó mucho, pero sí, fue nada más, y ya dice Claudia, vas, y digo, no, sigue tú, porque llamaron yo a Indira, o sea, sí. Llamaron a Indira, la presentaron y todo, y después salgo yo, ¡tarán! Porque sí, los chiquititos, porque tenía como, eran como tres niños chiquititos, así que se descambiaron, se desarreglaron la ropa que ya les había puesto, así que tuve que volver a acomodarles todo. Pero por eso me atrasé, entonces sí. Por eso. Algo chusco también que me pasó a mí en tres ocasiones. El primero, pues salió Ulala, que es mi colección francesa, y salió Mestizaje después de Ulala. Entonces, al final, cuando todas las modelos terminan de caminar de una por una, entonces vuelven a salir todas. Y cuatro modelos me dicen, yo no caminé. Oh. Entonces yo dije, ni modo, te me vas ahora también así a caminar con todas. Y después me decían, eso no estaban antes. Es cierto, sí, es cierto. Entonces, porque, o sea, yo tampoco puedo estar así como, las modelos tienen que estar formadas, ¿no? Pero parece que, bueno, teníamos todas hambre y algunas se salían a comer algo y se olvidó caminar. Sí, wow. Sí, a mí también me pasó eso con dos diseños que la chica ya se estaba cambiando y tú dices, ya estoy lista, le digo, lo siento, ya pasamos, porque se quedó, o sea, se atrasó un poco en cambiarse porque terminó con Claudia y tenía que ir conmigo rapidito a cambiarse uno por tres, pero yo ya estaba saliendo, ya salieron mis modelos. Sí, pero ya trató. Las mías ya estaban listas, ¿no? Aquí se salieron a comer. Sí, no, y por eso no se vieron individualmente, pero después salen las cuatro a caminar con todas y todo el mundo me preguntaba, pero ellas no estaban antes, ¿por qué salieron después? Sí, o sea, uno se quedó pensando, ¿qué fue por la otro escenario, se podría decir, ¿no? Que no las vimos en esta parte. Y ahí está la respuesta de Claudia. Se fueron a comer las modelos. Pues sí. Pobres, tenían hambre. Sí. No, sí. Todos teníamos hambre. No, nosotros esperábamos, o sea, sí llevamos bocadillos y era pues bocadillos, ¿no? De uno cada uno, yo creo. Pero ya cuando nos dimos cuenta ya no había. Pero realmente fue un evento que no nos esperábamos el apoyo que tuvimos. Realmente fue grande y mil gracias por todos los que asistieron a nuestro primer evento. Y luego hasta Provo, que tomaron el camino muy largo. Y gracias por estar ahí, Janet. Sí. Te agradecemos mucho. Que okay. Janet estuvo ahí, Radio Sexy. Radio, ¿cómo? Sexy Love Radio. Okay, no, aquí voy a poner algo. Yo lo estoy pensando en español, entonces lo quiero hablar así como al revés. Pero sí, ahí estuvo Janet con su Sexy Love Radio. Entonces muchas gracias al apoyo también de ella. No, gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, yo sé que hay muchas cosas que quieren ustedes comentar, con que quieren regresar después de la pausa. Quizás sorpresa, ¿no? Yo hice sorpresa. Ok, regresamos con sorpresas y recuerden que están escuchando su programa Coffee Break. Jose. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Cinco de la tarde con 37 minutos, ya regresamos y están escuchando su programa Coffee Break. Y bueno, estábamos hablando aquí tras bambalinas también del programa del otro evento. Como hay poco tiempo ahorita en esta grabación, yo creo que vamos a necesitar otro programa más, ¿verdad? Sí. Y ustedes me estaban comentando de que van a tener también otro evento. Sí. Yo sé que este programa se llama Tras Bambalinas, pero a mí me gustaría que ustedes les avisaran porque el tiempo vuela, ¿no? Sí, sí. No, sí, miren, ahora en este próximo en esta sección que tenemos de la radio, pues en primer lugar nos gustaría dar las gracias a todas las personas que nos apoyaron y que estuvieron allí. Y qué tal si para la otra sección, o sea, este siguiente break, ahí les decimos la sorpresa de nuestro siguiente evento. Ok, ¿sí? Me parece bien. Ok, high five. Con efecto y todo lo hice. Sí. A ver, bien preparado. Por supuesto. Bueno, y queremos darle gracias a todas las personas que nos apoyaron. A Mayra Rodríguez. También a Paloma, la locutora. A ti. También tenemos a todas las que también estuvieron allí con su booth y también a otra diseñadora que estuvo también con nosotros, que es Corina, se llama Creaciones Corina. Que traía modelos de niñas, bueno, sí, adolescentes de quinceañeras, así sí. Que si ustedes están buscando vestidos, sí. Están muy sí, bonitos ya. También. Y también Roxy de BU Crystals. Entonces, le damos las gracias a ella, estuvo P-Fit y también Estudio 7, Sandra Acevedo. Entonces, también las personas que nos ayudaron a maquillar, que les agradecemos bastante, que fue también Munay y también Jennifer Delgado. Jessica Delgado, perdón. Uh-huh. Jessica Delgado, que también la pueden seguir ahí en Instagram y en Facebook como Jessica Delgado Makeup. Munay. También el fotógrafo, estuvieron el fotógrafo Javier Gavilán, que también... Galván, perdón, ya estoy cambiando nombres y apellidos, sí. Yo soy disléxica. O sea, yo sí tengo... Sí. Hay que comprender, ¿eh? Okay. Sí. Entonces, yo sí cambio los apellidos y todo. Cambias sí. El nombre. Tengan cuidado conmigo, pero ya saben de quién estoy hablando. Entonces, bueno, a todas las personas también que llegaron ahí a apoyarnos, que creyeron en nuestro proyecto y que llegaron ahí. También a Carlitos, el chiquilín y Marcela, la sinaloense. Entonces, ¿a quién más? ¿A quién se nos olvida? DJ Orlandis también hizo un buen trabajo con su música. Nadia Walker también de Premier. Sí, a Christy, que es de Unique Talent, que son dos agencias, Nadia Walker y Christy. Entonces, pues a nosotros nos encantaría escuchar de ustedes. Si estuvieron ahí en el evento y les gustó, o si tienen alguna opinión, alguna sugerencia que nos quieran dar, pues entrense ahí al International Fashion Designers y hagan un review pequeño. Más que nada nos encantaría que nos dieran 5 estrellas, ¿no? Pero sean honestos. Yo no voy a llorar si son honestos, ¿no? Por saber en lo ¿verdad? Que estuvimos mal. Así, mira, yo soy de las personas que me gustan que me digan dónde estuve mal para poder hacerlo mejor. Así yo aprendo. Sí, la crítica constructiva. Sí. Exactamente, a eso nos referimos. Ahora estamos recibiendo la crítica constructiva buena, que nos haga mejorar en nuestro eventos. Así que esperamos que todos nos regalen un review en nuestra página en Facebook. International Fashion Designers. Pero si están 100% felices con nuestro evento y les encantó, pues qué bien, ¿no? Que también es bienvenida el review así al 100, ¿no? Y bueno, también no nos podemos olvidar de todos los modelos voluntarios que tuvimos, que no son de alguna agencia, sino nuestros modelos voluntarios. No tenemos toda la lista de todos los nombres, pero igual en nuestra página van a estar nombrándose. Uh-huh. Y también, pues yo principalmente, pues, llevé mis niños, los papás de mis modelos pequeñitos, que hicieron el esfuerzo. Ella fue una. Gracias, Claudia. Paru, que estuvo de su modelito. Sí, su niño fue uno de mis modelos. Pero también todas las mamás que hicieron el esfuerzo de llevar a todos sus niños hasta Provo. Porque todos viven aquí en Soleil. Así que hicieron muchísimas gracias por el apoyo que siempre nos dan, que me dan personalmente. Así que mil gracias a todos. Así que pues esperemos que todos los escuchen, y si se les fue algún nombre, pues ya saben, ¿no? Ahí pueden ver en la página de Facebook y ahí les van a agradecer ustedes. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Thank you very much. Merci beaucoup. Okay, bueno. Ya dijimos algo chusco, ya dijimos que va a haber otro programa porque van a mencionar una sorpresa de otro evento. Y tenemos muchos proyectos, pero vamos a ir primero ahorita trabajando, estamos ya trabajando en la próxima idea que tenemos, así que, pero... No se lo pierdan, va a ser en febrero. Sí. El primero de febrero va a ser el siguiente. ¡Era sorpresa! Oh, sí, es sorpresa, pero no hemos dicho qué. Ya se la adelantamos. Así es de que pongan la fecha en su calendario. Sí, los que no tuvieron la oportunidad de ir en este primer evento, pues tienen la oportunidad de asistir a nuestro segundo evento, que va a ser fabuloso. Así que no se lo pierdan, no se pierdan el siguiente segmento para que les digamos lo que va a pasar. Le van a estar dando pistas en su página también, ¿no? Sí, así es. Como a ver quién sigue la pista, ¿no? Exacto. Entonces ahí síganos. Y nuevamente les agradecemos si se toman un poquito de su tiempo, a todas las personas que estuvieron ahí en nuestro evento, y que se tomen un poquito de su tiempo, nos den un review o constructivo o positivo, no negativo, constructivo. Bueno, si es lo que ellos sienten, bueno, ya tomaremos su opinión de la mejor manera. Tal vez sea algo bueno para mejorar nosotros en nuestro evento, porque creo que no se aprende la primera vez. Bueno, ya para mí ya es la segunda vez. Pero bueno, esta es mi primera vez trabajar haciendo un show de de pie a pa, ¿no? Ajá. Entonces, me encantó trabajar con Indira, que es mi socia. Entonces, pero yo ya había estado en otros fashion shows, bueno, muchos más. Es más fácil, no es así fácil, pero es más fácil llegar como diseñadora, ahí están las modelos esperando, ¿no? Y llegar ahí con mis cosas. Pero esta vez estuvimos trabajando arduamente, conduciendo miles de horas, que todos los días, ¿no? Sí, ya entonces, más las últimas semanas estuvimos desde septiembre, ya dormíamos 3 horas y levantarnos a seguir diseñando y creando, porque aparte de que somos diseñadoras, uh-huh, pues tenemos nuestros propios trabajos, todas las dos. Ella tiene su trabajo en su casa y tengo también mi compañía, así que yo... Uh-huh. Y aparte la familia, así que nos dividíamos en pedacitos, realmente. Sí. Pero los últimos 3 días sí que realmente ya no podíamos, o sea, no tomar un break de ir a dormir de 8 horas, no, es una pestañada de ojos de 30 minutos. ¡Wow! ¡Qué increíble! Sorprendente. Vamos a irnos a otra pequeña pausa y ahorita regresamos. Tienen más que informarles aquí Claudia e Indira. Así que nos vamos a la pausa. Recuerden que están escuchando su programa Coffee Break. Nuevo tu frente, igual y te pido volverte a mí. mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la tarde con 51 minutos, ya regresamos y están escuchando su programa Coffee Break. Y bueno, en este Coffee Break seguimos con Coffee Breaks, o sea, ay, lástima que no podemos contarlo al aire todo esto, ajá, porque está súper cajeto, súper divertido, ¿no? Lo que me están diciendo será para la próxima, ya lo consultan ustedes y es prudente que lo digan o no. Sí, porque yo tampoco... bueno, yo creo ya en el futuro lo diremos, pero no, por el momento se quede como secreto. Secreto no, tras bambalinas, ¿no? Sí, no. Pero sí fueron muchas cosas bonitas que pasaron. Realmente nadie se accidentó, no hubo nadie desmayado. Gracias a Dios, ¿no? Porque no, de repente con tacones las modelos sí, se pueden sí, resbalar, sí, ¿no? Yo creo que no, es el temor más grande de una modelo. Me imagino, sí, no sé. Sí, yo no, sí, sí. También de la diseñada, porque nosotros también estamos sí, caminando. No, claro. No, y fíjate que a mí sí me pasó en una ocasión en un fashion show al que asistí, el vestido que yo hice llevaba cositas, hoyitos en la parte de atrás, uh-huh, y la zapatilla que compré para la modelo llevaba como puntitos. Entonces se enredó, esos puntitos se enredaron con los hoyitos del vestido. Ay, no, y mi modelo se cayó. A mí me dio tanto pesar que yo dije, jamás vuelvo a meterlas con zapatos tan altos, uh-huh, y ahora prefiero mejor que caminen descalzas a que usen zapatillas. Ya ahora, no, y fíjate que algunos de mis modelos salieron sin zapatos. A mí me encanta ese estilo, a mí me encanta andar sin zapato. Yo soy el natural. Menos en invierno, ¿eh? ¡Ah, oh, no, no, olvídate mis pies! Ahí te quiero ver andar sin zapato. Con la camisa con tus pies descalzos. ¡Ah, no! No, pero es, bueno. No me gusta para tanto. Mí, a mí me encanta ahorita el no, tacón. La nieve no. Yo antes usaba el tacón para todo, hasta para dormir. Pero ahora ya también ya no puedo. Pero me encanta. Y me encanta el tacón en las niñas. Así que con vestidos bien lindos y todo. No así con esos que les ponen que parecen... plataformas. Sí, que parecen... Sancos. Frankenstein. Oye, mis respetos, ¿eh? Para uh-huh, las muchachas que pueden caminar con esos... Sí. Zapatos, zapatillas, qué increíble. Yo igual, yo siempre usé tacón y ya últimamente así como que no, digo, yo prefiero la comodidad. Cómoda, sí. Sí, sí, sí, es sí, la edad. También. Sí, ya de las rodillas andar en sí, tacones. Ya tenemos las rodillas jodidas y todo. Yo la verdad cuando recién llegué aquí a Utah, yo odiaba el clima porque yo siempre andaba con mis zapatillas, mis tacones. Y una vez quise salir así en la nieve, iba con mi esposo como bastón porque te resbalas. Y dije, ay no, tengo que usar tacón aquí alto, pero de esos gruesos, ¿no? Pues yo me lastimé la rodilla en un invierno aquí en Utah. Porque a mí me encantan las botas bien picudas, ajá, y con los tacos así de aguja. No. Y yo sí, caminé en eso que se le llama el black ice. Ya. Yeah. Y súper rápido cuando entré, dije, me voy a caer para atrás y preferí caer de rodillas y sí, me lastimé mi rodilla. Wow. No me podía levantar. Lo bueno que era bien flaquita en aquel entonces, que un muchacho me vio caerme y me levantó con todo y paquetes de correo que llevaba al correo. Pero ahora si me caigo con el peso que tengo, no me levanto ni la agua, ¿eh? No, está exagerando Claudia, obviamente. No, es que allá antes estaba bien delgadita. No, pero sí, es un peligro los tacones que usan las modelos. Y ahora, bueno, ahora para mí es opcional. Si ellas quieren usar un tacón alto o un tacón que ellas se sientan cómodas, para mí está bien. Realmente respeto eso, porque sí, yo la vez pasada sí me sentí muy mal por la chica, porque hasta ya después que terminó, ya yo la vi así como con ganas de llorar, porque pues, la vergüenza, ¿no? Y realmente no vuelvo a cometer ese error de ponerles unas zapatillas de plataforma grande y todo eso. Entonces, aunque sean expertas, a veces suele el piso no es lo adecuado a veces, o la tarima que uno llega a poner no es adecuada, y todas esas cosas a veces no la tomamos en cuenta, ¿no? Sí, entonces, muy importante, ¿no?, que diga todo esto, porque uno piensa, bueno, las diseñadoras ponen ahí nada más el diseño y no se preocupan tanto por las modelos, ya que ustedes están muy preocupadas, y eso, o sea, quieran o no, o sea, da más seguridad para las mujeres que están en el evento, o sea, para las modelos, hombres, mujeres. Nos preocupa mucho nuestras modelos. Oh, no las queremos bañar. qué bueno, porque caerse con tacón y en público, como tú dices, Indira, pues sí puede resultar un poco bochornoso para la modelo. Obviamente la gente, cuando vemos a alguien que se cae, no nos vamos a reír ni nada de eso, ¿no? Podemos sentir la empatía, pero pues aún así uno se siente mal cuando se cae. Así es, es un poco de pena, y pues a mí en lo personal sí me dije, wow, no vuelvo a hacer eso. Entonces ahora, esta vez, pues ya todas las modelos tenían sus zapatos cómodos. Yo le dije, sí, no importa, nada más los colores y los combinamos con el tipo de ropa. Así que cada quien llevó sus propios zapatos que ya conocen, porque realmente uno amansa el zapato. Y lo adopta, ¿no? Porque yo también al principio de hacer los fashion shows iba y compraba un montón de zapatos. Sí, tengo un montón de zapatos en la casa. ¿Los tienes en venta, Claudia? Sí, por supuesto, siempre les digo, todo lo que las modelos traen de pies a cabeza está en venta. Tu número de los zapatos, 801-859-7284. Una vez se los han puesto, dos veces, lo máximo, tres, lo máximo, y así, pero están nuevos y son muy lindos. Y yo ya no lo hago, porque yo compraba muchos zapatos dependiendo de lo que yo hacía, compraba el tipo de zapato. Pero no todas las modelos caben en el zapato, y después tengo que cambiar al vestido, y después ya no me gusta cómo se le ve el vestido a alguien más. Yo soy así en ese, bien especial en ese sentido. Entonces, mejor ahora yo pido negro o beige para que lleguen con ese tipo de zapatos, que es el color desnudo. Pero ya no he comprado más zapatos. Aparte que me gastó un montón de dinero que ni te cuento. Se gasta mucho, realmente se gasta mucho haciendo una colección, así sea de 10 piezas, se gasta mucho dinero. Nada más en las telas sí se viene, sí me gastan unos... Pulseritas, en aretes, que vaya con todo. Y eso no estamos contando el tiempo que nosotras dedicamos en crear una prenda. Así que es realmente una inversión muy, muy grande. Sí, obviamente la gente lo sabe, y por eso es de que van a ver sus diseños y se enamoran, ¿no? Sí. Obviamente. Pero a mí me gustaría, siempre les digo, que digan su número, porque aquí nos estamos enterando que no nada más son los vestidos, son los zapatos, son las bolsas, son los accesorios. Sí, también tenemos accesorios. Y si a ustedes les gustó algo ahí en las fotografías, en los videos, hay que preguntarle a Claudia e Indira, ¿no? Y todavía tienen este, está disponible, ¿cuál es el precio? ¿Cómo lo compramos? ¿Cómo lo pagamos? Etcétera, etcétera. Sí. Mira, pues a mí me pueden seguir en mi página de Facebook y también en Instagram, que es el mismo, es Castiza con la Z al final Collections, o me pueden llamar por teléfono al 801-859-7284. Mi nombre es Claudia Brunet, de Castiza Collections. Y mi nombre es Indira Adame, y a mí me pueden encontrar, o me pueden llamar al número 801-608-5397, y me pueden buscar en Facebook como Chicken Sucia, y por International Fashion Designers, igual Indira Adame por Instagram. Bueno, ahí están, ya la escucharon. Chicas, creo que ya llegamos al final. Nunca dijimos el secreto, ¿eh? No. Ah, también nos falta otro programa, sí. Pero el secreto es que el primero de febrero estamos, primero Dios, vamos a tener este nuevo evento que se llama Love is in the Air. Porque es amor y amistad, ¿no? Se acerca el día del amor y la amistad. Se acerca el amor y la amistad, entonces es para que las parejas vengan. Este sí va a ser para adultos, no niños. Sí, no, va a ser un poco diferente a lo que hicimos. El que hicimos ahora fue más como familiar, porque no había personas que estuvieran en sus ropas interiores, pero esta vez... Este va a ser diferente. Diferente, y va a ser solamente para mujeres ya grandes de edad, bueno, mayorcitas, que tengan la mayoría de edad, es lo que quiero decir, hacia arriba, o parejas, pueden venir con la pareja, para que vean qué diseño les gusta. Okay. Se llama Love is in the Air. Suena muy interesante y bueno, pues la invitación está si quieren venir después y, y obviamente promoverlo más y no sé, ya sé que tienen muchas sorpresas siempre y que quieran compartirlo, pues ya saben, ¿no? Gracias. Invitados. No olviden seguir nuestra página de International Fashion Designers. Facebook, Facebook Instagram. Porque ahí van a pues dar a conocer todos sus proyectos y también todos sus productos, todos sus diseños. Así que no se lo pierdan, vayan ahorita, chequen, están a tiempo antes de que les ganen algún diseño que tengan ahí todavía disponible, ¿no? Sí. Pues si a la persona le gusta algo que yo lo tengo en talla 6 o talla 4. Repite las tallas que utilizas. Bueno, yo utilizo mis maniquís que son talla 4, talla 6, talla 10 y en este momento ya tengo mi maniquí que me acabo de comprar y estoy feliz, que es talla 22, creo. Entonces, si les gusta uno de esas tallas, pero tú no eres de esa talla, te puedo tomar las medidas. Nuevamente, mi teléfono es 801-859-7284. Así que lo dejé bien. Bueno. Yo no me llamo. Bueno, a veces sí me llamo. En Facebook. Okay. Nuevamente, en Facebook nos pueden encontrar y en Instagram como International Fashion Designers. A mí personalmente como Castiza Collections y a Indira. Como Indira Adame o Chicken Sucia. Por Instagram There y you go. Facebook. Ok, bueno chicas, muchas gracias por venir el día de hoy. Los vamos a esperar nuevamente en otro coffee break. Otro high five. Eso parecía una bofetada, ¿no? Bien, al micrófono. Y bueno, pues sí, están invitadas y también pues están invitados toda la gente que les gusten los diseños, se comuniquen con ellas, vayan a la página en Facebook, International Fashion Designer, ahí pueden encontrar sus páginas personales y obviamente pues todos los diseños que tienen disponibles. Y también que es muy importante, ¿no? De que si no hay... Bueno, si hay alguno que dices tú, pues yo no soy esa talla, ya les dijeron que se lo pueden hacer a su medida, sí, ¿no? Así es. Y si no les gusta, bueno, del color de tela, pues también las podemos cambiar porque usualmente lo que yo tengo disponible en tela, pues es lo que hago, pero después a veces es difícil encontrar esa misma tela. La misma tela, sí. Es poca la tela que se compra para un solo diseño, así que no compramos a mayor tela. Ya, perfecto. Bueno, ¿algo más que quieran agregar? Pues muchas gracias por escucharnos, ¿eh? Se les agradece. ¿A qué? Gracias por acompañarnos y bueno, esperamos y no se pierdan el próximo evento que tendremos y el próximo programa. Y no se les olvide dejarnos un review. Exactamente. Sí. Y bueno, pues muchas gracias. Estuvieron escuchando su programa Coffee Break. Hasta la próxima.